Nunca tengas dudas. ¿De qué te sirven las dudas? En aquel último segundo, cuando partas hacia el infinito, te preguntarás, las dudas, ¿de qué me sirvieron? Diviértete, no tengas temor. Diviértete, no tengas temor. Ríete de ti mismo y serás feliz. Vuelo de gorrión. Sí. Canta, canta, canta. No tengas miedo, no. Y sé feliz, corre, corre, corre al viento. Corre, corre, corre al viento. Danza, avanza con el mar. Sé cóndor en el vuelo. Y sé estrella fugaz. No, no tengas miedo, no, no, no, no, no. Recuerda que la vida es una sola. ¿Qué espera, Raigo? ¿Qué espera? Canta, canta, canta. Recuerda que la tristeza todo esclaviza. Y lo único verdadero que tienes es la vida. Son tus hijos, tu esposa, el universo, tus padres, tus amigos. No, no, no, no temas. Canta, canta, canta. La vida te sonríe. En ti está la libertad. Ahora baila, baila, hermano, baila. Y no tendrás temor en tu vida. Y sé feliz. Y sé feliz en tu vida. Corre y sé feliz. Y serás el número uno de la vida. Ganarás todas las copas, todas las medallas olímpicas. Porque sí. Si serás libre en tu vida. Canta, canta, canta, canta al mundo. Canta, canta, canta a la esperanza. ¿Qué esperas, amigo? Corre, corre, corre, corre al viento. ¿Qué esperas, amigo? Danza, danza, danza con el mar. Sé feliz. Y sé feliz.